Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Un programa musical fue lo que la emisión 27 de Rayuela ofreció a su público con la participación del músico Daniel Vallejo. Además de hacer música, también compartió información sobre Finas Hierbas del Campo, su último trabajo discográfico. Precisamente nació como un proyecto para alejarme de todo lo que es instrumentos eléctricos, baterías, secuencias, y regresar un poco a lo que es simplemente guitarra acústica, tu voz, para instrumentos acústicos, porque muchas veces como compositor durante estos años me di cuenta de que a veces quedaban muchas canciones que nunca llegaban a ser parte de la banda porque una u otra cosa no se adecuaban al género, o entonces iban quedando en el baúl, y me vi en la necesidad de poder sacarlas para no transformarlas en orquesta o en banda, sino dejarlas tal y como fueron concebidas, de una forma muy sencilla y honesta, como te decía el otro día. Regresar un poco a hacer la música honesta, sencilla, que puedes hacer en la sala de tu casa, que puedes llevarla directo al corazón de la gente. El autor confesó que a su llegada a Quito de su natal Guayaquil, el tener un encuentro con varias agrupaciones artísticas de la ciudad definieron su propuesta musical actual. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.